Saludos a todos, muy buenas noches y bienvenidos un sábado más aquí a Nova Club. Como cada semana aquí nos encontramos a través de la sintonía de Nova Onda en el 101.9 de la FM y desde www.novaonda.net si conectas a través de internet. Esta noche arrancamos una nueva edición aquí en la que vamos a compartir contigo, como siempre, durante 120 minutos, las sesiones que nos van llegando aquí hasta nuestros estudios, como siempre, con la mejor música electrónica y de la mano de los mejores mezcladores. Y como no podía ser de otra manera, aquí estamos acompañándote esta noche, pues los dos miembros que siempre estamos aquí a tu lado cada sábado, como son, por un lado, mi compañero Domingo Darvinil y un servidor, Frank F., que esperamos que esta noche pues tengas tantas ganas de escuchar música como nosotros. Domingo, buenas noches. Buenas noches, Fran. De nuevo, por fin por aquí, después de unas semanas aquí de faltar. Y con muchas ganas, la verdad, de escuchar buena música y de ponernos a tope con las dos pedazos de sesiones que tenemos esta noche, que la verdad es que el nivel está, como siempre, muy alto. Esta noche tenemos bastante nivel en el programa y yo creo que merecía, ya que la semana pasada nos tomamos un descansito por ese mega puente que había. Y oye, pues ya tocaba. Y ya que estamos prácticamente en la recta final de temporada, si nos descuidamos, porque nos quedan, pues, escaso un mes para terminar. Sí, se nos va el tiempo aquí, que esto es una locura. Hace 4 días estábamos comenzando la temporada, estábamos inaugurando, digamos, los sets de los mezcladores clásicos, y de nuevo estamos ahí ya a puntito de irnos a la playa, no sé, pero al menos de vacaciones. Por lo menos a descansar un ratito, que oye, a veces también se agradece. Sí, esto parece que no, pero es una cosa que lo hacemos con mucho gusto y nos lo pasamos muy bien, pero llega un momento de la temporada en que uno ya está pensando casi en ese relax. Pues mientras tanto eso llega, nosotros vamos seleccionando ya prácticamente las últimas cositas que nos van llegando y que teníamos también aquí en la reserva, que estaban pendientes de ser emitidas. Y esta noche pues tenemos dos sesiones bastante interesantes porque son dos amigos de la casa. Sí, no, porque no se puede llamar de otra manera a esos dos pedazos de personajes y de personas y amantes de la buena música electrónica en dos sesiones extremadamente eclécticas, porque creo que ambas, y lo va a descubrir la gente, tocan pues palos muy diversos a lo largo de su duración. Una de ellas es extremadamente larga y vamos a poder solamente coger la primera hora, y la otra, en esa hora de duración, la verdad es que es un viaje a través de muchos sonidos, de muchos estilos y de muchas maneras de entender la electrónica. Pues como Domingo está diciendo, ¿de quién estamos hablando? Pues de dos conocidos ya aquí en el programa. Por un lado, es el que va a abrir la sesión, lo que es el programa esta noche, es el señor David Verdeguer, de Hipnótica Colectiva, desde Valencia, y que nos llega con un set bastante novedoso, ¿no? Porque fue grabado en directo allí en la sala, ¿verdad? Sí, estuvo en el 7º aniversario de la Sala Mini Club en Valencia, haciendo el warm-up al señor Elesban. Una noche en la que David pudo desarrollar de manera amplia lo que han sido todos los sonidos que han ido pasando a lo largo de estos años, de estos 7 años en Miniclub. Desde sonidos guitarreros a sonidos acid house, pasando por electro, pasando por techno, pasando por house, pasando por todas las tendencias dentro de la música electrónica que nosotros llamamos underground. La verdad es que la sesión lleva un repaso bastante interesante de todos esos estilos. Va evolucionando muy bien, poquito a poquito. Y bueno, pues nosotros solo podemos escuchar aquí en el programa, más que nada por cuestiones de tiempo, esa primera parte, que es lo que de qué se trata. Pues ya como te decía, Fine, lleva un poco de electro, lleva un poco de sonido guitarrero, un poquito de acid house, un poquito de disco. Lo que nos vamos a quedar por escuchar es cuando David se suelta la melena y empieza a soltar zapatilla techno. Pero bueno, ya lo hemos tenido en ese formato, por lo cual hoy podemos descubrir otra faceta más intimista de su maleta. Exactamente, porque así podemos ver las diferentes caras de cada artista. De todas maneras, si nos queda tiempo antes de acabar temporada, pues yo creo que podemos coger otro fragmento de esta sesión y pincharlo aquí, ¿por qué no? Pues estaría muy bien. Además, vamos a comentar ya que David Verdeguer, que es cabeza visible de Hipnótica Colectiva, además de Hipnótica Colectiva Records, que acaban de iniciar su andadura y que el día 1 de julio publicarán ese primer vinilo de muchos, esperamos que muchos, firmado por el señor Steve Boilos, y que ya la gente se pueda hacer con él. Es un disco acojonante. Fran, tú puedes dar fe porque hace unos días, aquí en la emisora, pasaste a la cabina que estábamos poniéndolo, cierto, mirando a ver qué era, ¿no? Cierto, cierto. Lo estaba escuchando mientras terminabas y digo, ¿este tema qué es? Y bueno, me gustó bastante, así que yo quiero una copia de eso. Nada, tendremos por aquí un par de copias por lo menos. Para Albacete se van a venir unas cuantas, pero que la gente se anime de meterse en su Bandcamp, es hcrecords.bandcamp.com, y que escuchen esa maravilla del señor Steve Boilos que van a publicar esta gente de Valencia. Pues con el señor David Verdeguer vamos a comenzar y bueno, decir que la segunda hora pues es el señor RVG AK Revenge, el que será el encargado de llevarnos musicalmente durante la segunda parte del programa, pero por no extendernos más, hablamos ahora después un poquito de él. Así que si os parece, comenzamos el programa de esta noche. Ya sabéis, estáis en Nova Club, esta noche arrancamos con David Verdeguer. We'll be right back. Starting to feel like people are experimenting with the drug ecstasy. I heard you say once that a lie is sweet in the beginning and bitter in the end. And truth is bitter in the beginning and sweet in the end. I have been meditating, but I don't have the experiences people report from the drug ecstasy. Is the drug like the lie and meditation the truth? Or am I missing something that could really help me? Drug ecstasy. I heard you say once that a lie is sweet in the beginning and bitter in the end. And truth is bitter in the beginning and sweet in the end. I have been meditating, but I don't have the experiences people report from the drug ecstasy. Is the drug like the lie and meditation the truth? Or am I missing something that could really help me? El señor David Bedeguer desde Hipnótica Colectiva, aquí en la cabina Nova Club, esta noche cuando pasamos ya a las 12 de la mañana. Como os comentábamos, ese set grabado como warm-up en ese séptimo aniversario en Miniclub Valencia hace escasas semanas, haciéndose warm-up para lo que iba a ser la sesión del señor El Svan. Como aquí comentábamos Domingo y yo hace un momentito, una sesión bastante variada, con diversos estilos, que va evolucionando poquito a poco y que, bueno, pues tenemos que ir cortándola por aquí, aunque nos gustaría escuchar mucho más. Esto es una pena, sobre todo, en primer lugar, porque me la perdí en directo, tenía unas ganas locas de ir y no pudo ser, no pude ir para allá. Y en segundo lugar, pues es una pena que la gente no pueda escucharla íntegramente, porque es que es una pasada ver cómo esa inteligencia en los platos, cómo ese inteligencia en el desarrollo de la sesión puede llevarnos de un punto a otro del espectro electrónico a lo largo de estas casi 3 horas creo que hay de set. Se nota mucho la experiencia, los años a las espaldas en las cabinas. Y esta sesión pues es un ejemplo de ello y es una de esas que hay que disfrutar. No sé si está disponible para descargar. Yo creo que en el perfil de David Bedeguer en SoundCloud sí que se puede escuchar íntegramente. Que la gente se meta en SoundCloud, que yo creo que sí que estaba. Es que a lo mejor hay que rebuscar un poquito porque es un perfil muy activo, entonces sí. Rápidamente siempre tienen muchas cosas más colgadas. Pero yo creo que si se pasan por ahí es posible que la localicen de manera íntegra. Pues ya lo sabéis, si queréis escucharla entera, que nosotros recomendamos que lo hagáis porque os va a gustar y mucho. Ya sabéis, buscar a David Bedeguer a través de SoundCloud y ahí seguramente que la podéis encontrar. Nosotros pues ahora continuamos aquí en Nova Club porque aún nos queda un buen ratito de escuchar música, porque ahora nos vamos con el señor RVG AK Revenge, también un gran amigo del programa y uno de los habituales, que esta noche nos llega pues también con un nuevo set, en este caso un poco distinto a este primero, o sea, este está más enfocado al techno, aunque siempre hay alguna sorpresita por ahí. Sí señor, la verdad es que la preescucha porque no la he escuchado de manera íntegra, ha sido muy apetecible y hemos escuchado ahí cosas muy diferentes dentro de la misma sesión, por lo cual como siempre el señor Revenge nos sorprende con los sets que nos manda y que yo creo que la gente tiene que ponerse ya a prepararse a bailar durante los próximos minutos. Decir también que es un hombre bastante polivalente porque igual te planta una sesión de tecno súper oscuro, que otra de tecno cañero, como te viene con una sesión de disco, sesión puramente electrónica. Vamos, muchas veces no sabes por dónde va a salir, incluso cosas muy experimentales. Sí, señor, la verdad es que da gusto ver que tenemos mezcladores que valen para todo. Dentro de lo que es el espectro del underground, te pueden sorprender en cada sesión y que es al final a lo que vas, ¿no? Cuando vas a ver un DJ y esperas que te sorprenda poniéndote lo último que pensabas que iba a sacar de la mano. Exactamente. Así que este es uno de esos disjockeys polivalentes también y esta noche vamos a enfocado un poquito más al techno en el set que nos envía, así que como Domingo dice, pues prepararos a bailar que yo creo que lo vamos a hacer, ¿eh? Yo creo que esto va a ser de los momentos épicos de la noche y de los que nos va a dejar con ganas de más y vamos a tener que buscarnos aquí la manera de irnos luego de fiesta de cachondeo. Seguramente. Así que pues nada, Domingo, ¿te parece? Vamos con el señor Revenga y a seguir disfrutando de Nova Club. Al ataque. You're deep into my soul. Llegamos casi a la una de la madrugada aquí bailando el set del señor Revenge. Como siempre, una sesión muy, muy interesante, cargada de techno, el estilo en el que mejor él se desenvuelve. Bueno, como hemos hablado antes, nos puede sorprender con cualquier cosa. Como siempre, es una sorpresa esas sesiones del señor Revenge. Y esta es de las sesiones que tengo claro que esta próxima semana, cuando volvemos el podcast, me lo escucharé de nuevo en el curro, porque esto es de lo que te sube la energía y empiezas la mañana con, pues eso, con potencia, con ganas de comerte el día y de disfrutar y de incluso de pegarte unos bailes cuando estás currando. Sin duda. Además, esta sesión es novedad, porque la grabó esta misma semana. La tengo aquí, nos la hizo llegar el martes, que según él la grabó el lunes noche, así que ahí la tenía. Además, me gusta una cosa, porque este es uno de estos mezcladores que te dice: te voy a acabar una sesión y si no te la da el mismo día, te la da el siguiente, vamos, o sea, inmediato. Así que, y siempre, y además sus sets siempre nos gustan, y como él ya sabe, siempre tienen aquí la puerta abierta en Nova Club. Pues con esto llegamos casi a la una de la madrugada. Nos quedan muy poquitos minutos para llegar y nada, pues no tenemos más remedio que irnos marchando. Nada, otra semana que se nos va volando, como decíamos, la recta final, que animamos a todo el mundo que nos mande sus sets, que aún quedan unos programas para poder pinchar vuestras creaciones musicales, y que aquí estaremos la semana que viene con mucho más electrónica, ¿no? Por supuesto que sí, como siempre será en el mismo sitio, a la misma hora, y bueno, aquí os esperaremos. Os recuerdo, como siempre, también nuestra página web, que la tenéis ahí disponible para enviarnos lo que queráis o informaros un poquito de los artistas que pasan por aquí: www.novaclub.es, o si no, pues nos encontráis a través de Facebook, Twitter y nada, pues como ya sabéis, también en el podcast están todos los episodios emitidos en el programa desde que arrancamos, no falta ninguno, y bueno, nada, en unos días pues el capítulo esta noche. Así que, domingo, pues nos marchamos vamos a echar algo por ahí. Un abrazo, Fran. Vamos a seguir la marcha, que ahora estamos, que no hay quien nos pare. Otro abrazo para ti y, por supuesto, a todos los que habéis estado con nosotros ahí conectados a través del dial de Nova Onda durante estas dos horitas de programa. Nos escuchamos en 7 días.